Comencem amb el braç dret per davant, el dret per davant. Sobre, o esquerra per sobre, derecho por encima, a la derecha. Yeah. conservem aquesta harmonia, aquestes bones vibracions durant aquesta trobada teosòfica. Ara els que s'han mogut del puesto poden tornar a la seva cadira, que abans els he fet canviar de puesto, ara poden tornar al seu lloc. Bueno, lo que hemos hecho ahora, se habrán fijado, es en realidad trabajar con los chakras. Hemos trabajado el aura, los nariz y todos los canales de energía. De manera que ahora, si pudiera verse usted el aura, le vería de otra manera que cuando ha entrado. Ahora el aura está más radiante, más libre, más llena de energía y sobre todo con mucho más amor. Con mucho más amor. Vamos a conservar eso, que no se rompa, que no se nos vaya. Porque hoy vamos a tratar precisamente de esto. Vamos a tratar del tema del elixir de vida, el elixir de juventud, el elixir que cura todas las enfermedades, incluida la vejez. Incluida la vejez. Pero existe, existe ese elixir, esa piedra de los filósofos que disuelta convierte el plomo en oro y la enfermedad en salud y la vejez en juventud. ¿Existe? Sí, existe. Realmente existe esta piedra filosofal y hemos tenido grandes testimonios, incluso en nuestro país Ramón Llull lo probó y lo dejó bien demostrado. Ramón Llull hoy en Inglaterra, en el Museo de Londres, no sé cómo se llama, el Museo de Londres, conservan una medalla del rey que vivía en el tiempo de Ramón Llull, y esa medalla del rey inglés, Ramón Llull le dio un baño, pero solo la mitad. La mitad de la medalla es oro alquímico, y la otra mitad de la medalla es bronce ordinario. Él le dio un poco de baño. Ese es uno de los testimonios que quedan de los grandes alquimistas, pero hay otros testimonios, por ejemplo, Saint Germain y Cagliostro. Cagliostro, sí, Cagliostro. Aquí hay algo de Cagliostro. El Evangelio de Cagliostro. Fantástico. Cagliostro, llamado el impostor, el farsario y no sé cuántas cosas más lo llamaron. Cagliostro, en su iniciación recibió una botellita de ese elixir del que hoy vamos a hablar. Recibió una botellita. Y con esa botellita, pues consiguió la inmensa fortuna que tuvo. Consiguió hacer transmutaciones y curar enfermedades, montar espectáculos de magia y no sé cuántas cosas más con una simple botellita de ese elixir que decimos que no existe, en un personaje que se dice que hoy es que era farsario. Y en realidad, pues Cagliostro llevaba pues un trabajo importante que hacer en Europa y lo hizo. Aunque no era perfecto, como todos nosotros, pues en algunas cosas pues se equivocó. En fin, lo que yo pienso y algunos opinamos que Cagliostro es la vida anterior de Blavatsky. Cagliostro es la encarnación anterior de Blavatsky. Un libro fascinante. El impostor, el farsario. Y la verdad es que no era conde, ni noble, ni nada. Yo, pues como te podía fabricar el oro que quería, pues se fabricó la nobleza, la riqueza, se lo fabricó todo. Y luego su pecado, el pecado de Cagliostro estuvo en montar espectáculos, hacer espectáculo del ocultismo. Ese fue el pecado, gran pecado de Cagliostro, seguramente que motivado pues para atraer pues a grandes personajes y hacer mejor su trabajo, pues se empleó en el ocultismo como espectáculo, y ahí es donde fue su error, su pecado, si se puede llamar así, que le quedó eso en el karma. Eso es el karma que arrastró, para mí el karma que arrastró la maestra Blavatsky. Se puede hacer ese elixir de vida, ese elixir de juventud, esa piedra filosofal, Estos días atrás hemos venido hablando un poco de esto. Hoy me gustaría tratar el tema desde el punto de vista hindú, de yoga. Creo que es más directo, para mí más inteligible. Siempre es difícil hablar de este tema, pero hoy vamos a tratarlo desde el punto de vista hindú, de yoga. Y para esto voy a atreverme a comentar este libro, Poder Serpentino. No sé si alguien lo conoce, de Arthur Avalon. John Bodroff también fue teósofo en su época, o por lo menos durante un tiempo. Este libro, Poder Serpentino, es un clásico, es lo mejor que hay, pero tántrico. Esto es tantra, cuidado, es yoga tántrico, es tantra. Entonces hay que ser muy experto, muy veterano para entender esto, con prohibición de practicarlo. Hoy me gustaría pues intentar comentarlo un poco, sin riesgo, sin peligro, pero es toda una ciencia que para nosotros es como desconocida. El tema este de la Kundalini o la Sintrini, que tiene diferentes nombres, es esta fuerza, este poder ígneo, este fuego creador. Tenemos aquí otro libro que también trata del mismo tema. Aquí está también, el fuego creador, os lo recomiendo. Este librito es una enciclopedia fantástica, imprescindible. Es una enciclopedia para llevarla siempre en el bolsillo, cualquier lugar que vayas. Tiene un capítulo entero dedicado a la alquimia, y de lo que hoy trataremos. Un capítulo entero, pero trata de los mahatmas, del sendero de iniciación, el discipulado, todos los temas en este librito. Él lo llama el Espíritu Santo. Hoy nosotros lo vamos a llamar Kundalini, que es lo mismo. Kundalini es un aspecto del Espíritu Santo, es ese fuego creador, que son dos palabras que una elimina a la otra y se contradicen, pero es una paradoja, y en lo espiritual casi siempre todos son paradojas. Bien, esto, aquí tenemos este libro. En realidad es el comentario a unas sutras tan antiguos como el tiempo. Estos sutras están compuestos por los antiguos rishis de la India. Cuando decimos rishis nos referimos a los grandes maestros espirituales que fundaron la raza, la cultura de la India y nuestra raza también. Está escrito por grandes maestros, pero hay que saber entenderlo. Vamos a intentar explicarlo un poco. El verso preliminar, el primer sutra, dice: ahora hablo del primer brote de la realización completa de Brahma, que ha de conseguirse, según los tantras, por medio de los seis chakras, y además en su orden apropiado. O sea, aquí vamos a tratar el tema de la realización directa de la realidad, la realización de Brahma en tu corazón, pero a través del estudio de los chakras, que esa es otra vía, es otro sendero. En el espacio exterior del Meru, ubicado a la izquierda y a la derecha, están los dos Siras, Sasi y Mihira. Los Lanadisusuma, cuyas sustancias son los tres gunas, está en el medio. Vamos a ver. Aquí el Sushuma es ese canal que va por el centro de la médula espinal. La médula espinal, la médula nerviosa, como ya sabéis, ahora también está demostrado que tiene materia gris en la médula espinal. En el centro mismo hay un hueco que dicen que es de materia gris. En ese hueco, que es muy fino como un cabello en la médula espinal, por ahí pasan no uno, sino tres nadis, uno dentro del otro, tres nadis, uno infundado dentro del otro. Y por el nadí más fino de todos, ese es el que llamamos el Sushumna. El Sushumna es por donde tiene que circular esa poderosa energía de la que tratamos hoy. Y a cada lado de ese nadí central de la médula hay otros dos que se entrecruzan serpenteando alrededor de cada uno de los seis hasta el séptimo chakra. Serpentean a cada lado. Aquí les da el nombre anterior, antiguo. El nombre moderno es Ida, Ida y Pingao. Ida a la derecha, Pingao a la izquierda, positivo y negativo. Pero como se entrecruzan, a veces también uno es positivo y el mismo negativo. Como se van cruzando, también pueden alternar la energía. Eso es bastante complicado, pero es una ciencia extraordinaria. Ese Ida y Pingala, positivo y negativo, es el par de opuestos de la vida. Los opuestos, día y noche, en fin, calor y frío, es la composición dual de la naturaleza. Todo está compuesto a partir de esa dualidad, positivo y negativo, pero que cuando la energía, en lugar de polarizarse, se queda neutra y circula sin polarizar por el Sushumna, entonces a esa energía la llamamos Kundalini, cuando ya no es polarizada. Entonces aquí el Meru. El Meru es el nombre que le damos a la médula espinal. En yoga se llama Meru Danda. Danda quiere decir bastón. Meru. Y también hay la montaña de los Himalayas, el Meru, el monte Meru en los Himalayas, que dicen que es la columna vertebral del planeta, el monte Meru, el sagrado, el lugar de peregrinaje. Pues Meru Danda, el bastón de Brahman, es la médula espinal, la columna vertebral, el Meru. La Nadi Sushumna, que es el que pasa por el centro de la médula, cuya sustancia son las tres gunas. El Sushumna es la armonía entre los tres gunas, que son rajas, tattva, tamas y sattva. O sea, acción, inercia y armonía se equilibran en el Sushumna. Ella, el Sushumna, ella es la forma de la luna, del sol y del fuego. Su cuerpo, una ristra de flores datura, fresca, se extiende desde el medio del kanda hasta la cabeza, y el vagra dentro de ella se extiende brillante desde el medra hasta la cabeza. O sea, esa energía es como un rosario de flores, así lo comparan en el yoga. Es como una corona de flores. En la India, cuando llegas, lo primero que te ponen es una corona de flores alrededor, que es el símbolo de los Shivaitas, de Shiva. A nosotros nos pusieron también esa corona de flores, de claveles, preciosa. Pues eso es el símbolo de los chakras, de Kundalini. Es el símbolo de la Kundalini moviéndose a través de las flores, de los chakras, de los lotos, llámale como quieras. Esa es esa energía, como una corona de flores. Y esa energía que se mueve desde la misma base de la columna vertebral hasta la cabeza. El sutra número 2. Dentro de ella está Citrini. Citrini es uno de los nombres también de Kundalini. Pero Citrini, he dicho antes que por el Meru Danda, o sea, por el hueco de la columna vertebral, pasan tres nadis, uno dentro del otro. Citrini es el más interno de todos. Citrini, por ahí es donde se mueve esta energía que es de la madre divina, que es femenina, que es fuego creador. Eso se llama Citrini, pero lo podemos traducir también como Kundalini. Dentro de ella está Citrini, que es brillante como el lustre de Pranava. O sea, brillante como el lustre quiere decir que es como el Om. O sea, que con el Om esa energía se puede conducir, se puede canalizar. El Pranava es el Om, es la pronunciación de la palabra sagrada que al estudiante de yoga le ayuda a canalizar correctamente esa energía a través de la corona de flores, a través de la corona de flores. Ella, Citrini, es sutil como telaraña. O sea, estamos hablando de una energía poderosísima, de un altísimo voltaje, una energía que es electricidad muy alta y al mismo tiempo un fuego muy fuerte, muy fuerte. pero que se mueve por unos hilos como de telarañas, más finos que las telarañas. Atraviesa todos los lotos ubicados dentro del espinazo y es pura inteligencia. O sea, esa energía, Citrini, Kundalini, es inteligente. Es inteligente. No es una energía material, una energía ciega. Es energía inteligente. Pero claro, su movimiento depende también de la pureza y de los deseos y de todo lo que pueda haber en la personalidad de cada uno. Ahí depende. Pero es energía inteligente, la Citrini, Kundalini. Ella, Citrini, es bella en razón de estos lotos enhebrados en ella. Kundalini, Citrini, es bella en relación a los lotos. O sea, depende del grado de pureza, de despertar espiritual de cada uno de nosotros, como tenga los chakras. Hay personas que sus chakras están más hermosos, más abiertos, más activos, más despiertos, y en otras personas no es así. O sea, que no hay dos personas que los chakras estén iguales. En unas personas los chakras son bellos y hermosos, y en otros no. En unos los colores son suaves, cálidos, son colores apacibles, tranquilos, alegres. Y en otras personas los colores son todo lo contrario. Entonces la belleza de Citrini o de Kundalini depende de la pureza de cada personalidad. Dentro de ella, Citrini, está el Brahmanadi, que se extiende desde el orificio de la boca de Hara hasta el sitio más allá donde está Adi Deva. El Brahmanadi es el Brahma, quiere decir Dios divino, el Nadi divino. El Nadi, Nadi quiere decir un conducto, un canal, un Nadi. Brahma Nadi es ese canal que pasa por el centro de la médula espinal, con otro nombre, pero es lo mismo, es el Nadi divino. La citrina, esa energía se mueve por ese canal divino, desde lo más bajo, el Ari, es el centro más bajo de todos, hasta lo más alto, el Sushumna, con otros nombres. Aquí emplea otros nombres, pero es el Sahasrara, del Muladhara hasta el Sahasrara. Por ahí es donde se mueve esta energía brillantísima y hermosa. Aquí da el nombre de Adi Deva, el Sushumna. Adi, ya sabéis que quiere decir el uno, el trascendental, uno trascendental. Adi. Y Deva quiere decir divino, el uno divino trascendental, el Sushumna. Ella, Citrini, Kundalini, ella es bella como una cadena centelleante y fina como una fibra de loto, y brilla en las mentes de los sabios. En las mentes de los sabios, Kundalini, Citrini, elevándose por ese Merudanda, por ese Brahmanadi, alcanza a los lotos superiores y se expande alrededor de la cabeza. En los sabios brilla Citrini alrededor de la inteligencia, de la mente, alrededor de los sentidos. Los sabios, donde miran, expresan esa energía divina. Donde ponen el oído, expresan la energía divina. Porque nosotros somos sensibles por los sentidos debido a la energía que tenemos en los sentidos. Cuanta más energía tenemos en los sentidos, más sensibles somos. Cuanta menos energía, menos sensibles. Kundalini, despertando los sentidos, Kundalini en los cinco sentidos, entonces es cuando se despierta la percepción trascendental. Cuando Kundalini alcanza la vista, tenemos la clarividencia. Cuando Kundalini alcanza el oído, tenemos la clariaudiencia. Cuando, en fin, en todos los sentidos son potenciados y trascendidos más allá de lo físico y material. ¿Se entiende? ¿O voy demasiado allá? ¿Sí? ¿Se puede seguir? Bueno, yo disfruto porque a mí me encanta. Pero tengo que confesar que estos comentarios no los había hecho nunca antes con nadie, porque es complejo, ya lo iréis entendiendo, es muy complicado. Para mí muy simple, pero repito, es bueno saberlo, pero a la hora de practicarlo, cada uno es responsable de sí mismo. Aquí no hay... Sí, por saberlo y estudiarlo, seguro que no nos pasa nada. Ahora, practicar, eso ya, la responsabilidad de cada uno. Ella es extremadamente sutil, la despertadora del conocimiento puro, la corporización de toda bienaventuranza, cuya verdadera naturaleza es la conciencia pura, es la conciencia pura. El verdadero trabajo de Kundalini, la verdadera razón de Kundalini, es arrastrarte hasta lo real, hasta Brahman, hasta la realidad primera. Esa es la verdadera razón de Kundalini, arrastrar la conciencia al ser yo y llevarlo con un impulso, como catapultado en el centro mismo de la mente de Brahman. Esa es la razón de Kundalini. Y eso es así, fuerte y tal como lo explico, te catapulta. Pero claro, ¿tú estás listo para eso? ¿Te sientes preparado para eso? Eso es lo que hay que preguntarse. Por eso siempre decimos, no, poco a poco y despacito. Pero Kundalini te catapulta, te lanza allí. Kundalini te lleva al conocimiento trascendental, te lleva al conocimiento absoluto, conocimiento eterno, te hace conocer el por qué, cómo, de dónde y a dónde vamos. En un instante, en un segundo, comprenderlo todo. ¿Tu mente está preparada para eso? ¿Está preparada? ¿Tu mente está pura, limpia de preocupaciones, de nerviosismos, de angustias? ¿El pasado lo has limpiado? Ahí, primero hay que preparar y limpiar el terreno, porque si no, luego te viene todo como una catarata de conocimiento a tu mente y se bloquea. Pero ese es el efecto de Kundalini, llevarte al conocimiento supremo, al amor supremo, a la felicidad eterna, absoluta, a la paz universal. ¿Pero estás tú preparado? El Brahmadwara brilla en su boca, en esa serpiente de Kundalini, Citrini, en su boca brilla el Brahmadwara. Brahmadwara, ¿qué quiere decir? Dwara quiere decir puerta, la puerta. O sea que es como el guardián del umbral, Kundalini, es la serpiente, el dragón, que está a la puerta de la cueva, a la puerta del castillo, velando y guardando. Y la puerta está en su boca. ¿La puerta a qué? Brahma Dwara. La puerta a Dios. La puerta a lo divino. La puerta a lo divino está en la boca de Kundalini, de Citrini. Brahma Dwara, una palabra hermosísima. Este lugar está en la entrada a la región rociada por la ambrosía. Y es llamado el nudo, como asimismo la boca del Sushumna. ¡Ay, aquí está! Ya hemos llegado a la ambrosía. Ambrosía es lo mismo que el elixir. Aquí vamos a rejuvenecer hoy, ya verás cómo nos vamos a liberar de años. La ambrosía, ambrosía. Ambrosía es sinónimo de elixir. Ambrosía de juventud, ambrosía de salud, de belleza, de armonía, de paz interior. ¿Se puede alcanzar eso? Pues claro, aquí lo estamos estudiando hoy, si ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. Pero ¿qué sucede? Que está ahí como un nudo, como explica aquí, en la base de la columna vertebral, está todo liado, como una pelota, como un nudo, enquistado, anquilosado, endurecido, petrificado, en la base de la columna vertebral. Ahí está donde tiene que surgir la ambrosía, el néctar, el elixir de inmortalidad, de inmortalidad. Hay una frase, la voy a apuntar aquí, que esa la deberías de memorizar. Eso es lo que te lleva Kundalini y te arrastra. a ser lo que tú eres. Kundalini te lleva, te arrastra a ser Dios, a ser divino, a ser inmortal. Eso es lo que se repiten constantemente los yoguis en la India. Yo soy aquello, yo soy aquello. Aquello inmortal, indestructible, perenne, eterno, sin límites. Eso soy yo, eso soy yo. Y Kundalini te arrastra, te lleva a eso, pero como una catapulta, te lleva en un instante. Bueno, pero el nudo, a ver si habla más de este nudo que está en la base de la columna vertebral. Ahora llegamos. Ahora llegamos al otro Adhara. Adhara. Aquí le falta el Mula. Mula Adhara. Mula Adhara. Aquí pone Adhara. Este es un texto antiquísimo. Vamos a hablar del Mula Adhara. El Mula Adhara está anexo a la boca del Sushumna. A ver, el Sushumna, vamos a representarlo aquí. Anexo a la boca. El Sushumna, y aquí tenemos el Muladhara con sus cuatro pétalos. Lo pongo abajo del todo. Y esta es la boca del Brahmanadi. El Brahmanadi. O sea, el Muladhara es la boca, la puerta, la entrada al Brahmanadi. Todo tiene que pasar, pues, y todo tiene que empezar en el Muladhara. Ahí está el trabajo básico y fundamental. Yo creo que estamos la mayoría en ese punto. Está anexo a la boca del Sushumna, el Sushumna, Brahmanadi. Y está ubicado debajo de los genitales y encima del ano. Ahí es donde tenemos las confusiones del tantrismo. El tantra siempre pone confusiones y cosas que no te aclaran y que te llevan a otras cosas que no son lo que es. En realidad, el Muladhara tenemos que aceptarlo y estudiarlo como explica Ledbetter, como nos lo enseña Ledbetter en su libro, que es un clásico, Los Chakras. Un libro imprescindible, lo tendrías que tener. Si no lo tienes... Tenemos que esperar a que lo saque la editorial teosófica, que falta muy poco. Falta poco. Ah, sí, l'editorial lo va a sacar. Home, fa 3 anys per a la teva. O sigui que ara este any... Pues hay que esperar un poco. Un poquito más. Es imprescindible. Es el primero. Pensad que Ledbetter fue el primero en tratar este tema. Lo que estos libros antiquísimos explican no es la descripción de los chakras, sino que es la fórmula para activarlos. En estos libros es fórmula para activarlos. Pero Ledbetter nos los describe, cómo son realmente, con sus colores, con su aspecto, con sus variantes. Ledbetter nos hace la mejor descripción en una época que nadie sabía absolutamente nada sobre este tema. Ledbetter fue el primero, el pionero, y su libro sigue siendo una obra imprescindible, básica y fundamental. Los chakras de Ledbetter, fundamental. Este libro no. Estos libros antiguos, repito, son fórmulas para activar, para despertar, para poner en marcha. Pero no son descriptivos. O sea que está en este chakra Muladhara, no está entre los genitales y el ano, como explica aquí, sino que está en el delante del sacro, del hueso sacro. O sea, por detrás, hacia atrás. El que está en esa región que pone aquí, entre el ano y los genitales, es otro chakra, del cual el mismo Ledbetter dice, de ese no hablamos. No hablamos. Ese chakra suele dar el nombre de Swadhisthana, pero Swadhisthana, veréis que Ledbetter dice, no, está en el bazo. En los libros antiguos como este, Swadhisthana es el chakra opuesto al Sahasrara, el Sahasrara hacia arriba. Swadhisthana hacia abajo. Por eso nunca hablamos de ese. Se cuenta como la más grande desgracia que le puede pasar a una persona activar y despertar ese chakra hacia abajo. Es lo contrario, lo opuesto, lo negativo a Sahasrara. Y una cosa eclipsa la otra. La acupuntura figura como un punto nunca jamás tocar. Exacto. Sí. Ese, pues es ese chakra. Aquí lo sitúa en este lugar, pero no. El Muladhara, como Ligbetter explica, está delante mismo y creo que es la cuarta vértebra del sacro. Hay cinco, el sacro tiene cinco, pues la quinta, en la quinta vértebra del sacro, hacia abajo. La quinta es la de abajo del sacro, luego viene el coxis. En la punta del coxis, que es la cuarta, es donde está ese chakra del cual no tratamos el tema. El muladhara es la quinta del sacro. Tiene cuatro pétalos de matiz carmesí. Carmesí es un rojo especial. Su cabeza pende hacia abajo, o sea, es como si estuviera un poco inclinado hacia abajo. No en todo el mundo, eso también tiene sus variantes. Hay personas que lo tienen un poco inclinado hacia abajo y otras un poco hacia arriba. ¿Ah? Eso depende de la calidad del despertar, del control, del dominio, la pureza de cada uno. Sus pétalos están las cuatro letras de Va a Sa, del brillante color del oro. Entonces la pronunciación de este mantra, cada pétalo, Va Sa Sa Sa, Va Sa Sa Sa. Pero hay que saber pronunciarlo. Va es una, con una nota especial, sa, y luego las otras dos sas ya son mental y de corazón. Es muy difícil pronunciar eso. Se hacen en voz, mental y en silencio. Va, sa, sa. Este loto, Muladhara, está en la región cuadrada del Prithivi, rodeada por ocho lanzas brillantes, es decir, de color amarillo brillante y bello como un relámpago, y asimismo es el bija del Dara que está dentro, o sea, de cuatro pétalos el cuadrado. El cuadrado es el símbolo de Prithivi. Prithivi es la tierra, es el elemento tierra. Eso está en los tattvas. Los tattvas son los cinco elementos: tierra, agua, aire, fuego y éter. Esta es la tierra, el elemento tierra cuadrado, Prithivi. Y las lanzas de las que habla aquí están situadas así. Son ocho, aquí, aquí, aquí. Son ocho lanzas. Esas lanzas representan que es un chakra en expansión, o sea, que se puede expandir, que se puede abrir, expandir. Las ocho lanzas. De color amarillo, bello como un relámpago, y asimismo es el bija del Dara que está dentro. El bija es el mantra que está dentro del cuadrado y que es el mantra que también hay que pronunciar. El bija. Bija quiere decir semilla. Semilla espiritual. Bija. Ornamentado con cuatro brazos y montado en el rey de los elefantes, él lleva en su regazo el niño creador, resplandeciente como el joven sol, que tiene cuatro brazos refulgentes y del cual la riqueza del rostro del otro es cuádruple. Ay, ¿cómo podríamos explicar eso? Vamos a ver, aquí los estudiantes de yoga que practican esto visualizan un elefante con siete trompas y el niño sentado en el elefante y radiante como un sol, como Apolo. Eso es una visualización que se lleva dentro. El elefante es el símbolo de la India. El elefante es símbolo de la perseverancia, la constancia, la decisión, la determinación, la fuerza de voluntad. Es ese poder interno que se va transformando en fuerza de voluntad espiritual. Eso quiere decir el elefante, el símbolo del elefante. Siete trompas, porque es el kanda. El kanda es el fundamento, es la base de todos los nadis. Siete trompas, los siete grandes nadis que enervan todo el cuerpo etéreo, toda el aura y todos los chakras. O sea que de ese chakra surgen todos los nadis fundamentales. Y eso se simboliza con eso. El elefante, la fuerza de voluntad, el sostén, la base, y las siete trompas, o siete nadis. Y el niño, refulgente como un sol, como un Apolo, pues eres tú, eres tú, dominando, controlando, canalizando esa energía que es energía solar, que es kundalini, sabiendo canalizar adecuadamente. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Voy siguiendo? ¿Se hace difícil? De verdad, no lo había comentado nunca así en público. Para mí sí, me gustan mucho estos libros antiguos de la India. Aquí, en este chakra, mora la llamada Devi Dakini. Sus cuatro brazos brillan con belleza y sus ojos son de color rojo brillante. Ella resplandece como el fulgor de muchos soles que surgen al mismo tiempo. Ella es la transportadora de la revelación de la inteligencia siempre pura. O sea que ahí hay que visualizar a la Madre Divina. Aquí le da el nombre de Dakini. Es la Madre Divina, la Madre Shakti, también la llamamos Madre Shakti, en la base de la columna vertebral. Pura inteligencia, que despierta la inteligencia. Entonces, el estudiante de yoga se concentra en la Madre Divina y con amor, por compasión, y le ruega que le proteja, que le ayude y que le acompañe, Ahí está la Madre Divina, la esencia de toda inteligencia, la puerta hacia lo divino, la única que puede acompañar al estudiante hacia el Creador, hacia el Logos. ¿Estamos preparados para eso? ¡Uy! Bueno, pero yo sigo, ¿eh? Cerca de la boca del nadí llamado Vajra y en el pericarpio del loto brilla constantemente el triángulo bellamente luminoso y suave, similar al relámpago, que es Kamarupa. Kamarupa, ya sabéis que es el vehículo de los deseos, el cuerpo astral. Kamarupa, el triángulo invertido. Dentro del triángulo está el Shivalinga. El triángulo es en el emblema de la sociedad teosófica, son dos triángulos entrelazados. Es el triángulo de abajo, que significa cielo materia, es la materia, lo físico, la tríada o cuaternario inferior, lo físico, lo material, el triángulo este. Pero en este chakra también simboliza lo femenino. En este chakra también simboliza el aspecto femenino o maternal. Triángulo bellamente luminoso y suave, similar al relámpago, que es Kamarupa, es deseo, es el vehículo del deseo, Kamarupa, y se conoce como Traipura, o sea triángulo. Allí está siempre por doquier el Vayu llamado Kandarpa. Vayu es el elemento aire. Vayu. Vayu es aire, el elemento aire, que es de color más profundo que la flor bandujiva, o sea, es una flor de la India, y es el señor de los señores y resplandeciente como 10 millones de soles. No es exagerado, esto no es exagerado. Ahí, en ese Shivalinga, dentro de ese triángulo, hay una chispa, un átomo permanente. En teosofía, teosóficamente lo llamaríamos un átomo permanente resplandeciente como 10.000 millones de soles. Pero esa luz, esa brillantez, ese relámpago es luz etérea, astral, etérea, astral, Kamarupa, es luz etérea, astral, y es la sede del átomo permanente del cuerpo físico. Ahí es donde queda la memoria, el karma y todo lo del cuerpo físico en ese átomo permanente. De manera que cuando abandonamos el cuerpo físico, el alma abandona el cuerpo físico, lo deja completamente abandonado, pero el alma se lleva con ella esa estrella, esa chispa brillante como 10.000 millones de soles, donde está el chip, hoy digamos el chip, el ADN de todo el cuerpo físico, de manera que cuando el alma decida regresar a la vida física, pues deberá de utilizar ese chip, ese ADN para reconstruir un nuevo cuerpo físico. ¿Se va entendiendo? Dentro de él, del triángulo, está Swayambhu, en su forma de linga. El linga es lo que he dibujado dentro del triángulo, bello como oro fundido, dorado. Y así, bello, y con su cabeza hacia abajo. Él es el revelador, revelado por el conocimiento y la meditación. Y tiene forma de color de hoja nueva, tal como hechizan los fríos rayos del relámpago y la luna llena, de igual modo hechiza su belleza. El Deva, que reside felizmente aquí, como en Kasi, tiene formas similares a la de un remolino. O sea que ahí, en ese linga, dentro del triángulo, uno es el aspecto femenino, el triángulo hacia abajo, y el otro es el masculino, el linga, dentro del triángulo. Y ahí es donde los dos aspectos crean esa energía tan fuerte, ese voltaje tremendo, ese fuego creador. Ahí es donde se crea todo eso. Sobre él brilla Kundalini dormida, fina como la fibra del tallo del loto. Ella es la desconcertadora del mundo, que cubre gentilmente la boca del Brahma Dwara. El Brahma Dwara, la puerta de Brahman, la puerta divina, está aquí. Y la Kundalini está en el Shivalinga, tres vueltas y media, con la cabeza tapa la puerta del Brahma Nadi, del Sushumna. La misma cabeza de Kundalini, enroscada tres vueltas y media, y tapando el Brahma Nadi. Como la espiral de la concha, así enroscada la Kundalini. Su forma brillante, parecida a la de una serpiente, da tres vueltas y media en torno a Shiva. Y su fulgor es como el de un fuerte destello de un relámpago fuerte y joven. Su dulce murmullo es como el indistinto zumbido de enjambres de abejas locas de amor. O sea, el sonido que produce Kundalini enroscada en el linga es como un enjambre de abejas, unos zumbidos. Hoy lo podríamos comparar a los cables de alta tensión, cuando zumban, ese zumbido de los cables de cuando llevan 25.000 voltios o 50.000 voltios y hace un poco de humedad en el ambiente, como un enjambre de abejas, pues así es como suena ahí, en el Muladhara. Ella produce la poesía y el banda, melodiosos y todas las demás composiciones en prosa y verso, en secuencia o de otro modo, en sánscrita, en prakrita y otros idiomas. Ella es la que mantiene a todos los seres del mundo por medio de la inspiración y la expiración, y brilla en la cavidad del loto raíz como una cadena de luces brillantes. O sea que esa energía que reside ahí es el origen de todos los idiomas y de todas las lenguas del mundo, de todas las formas de entendernos unos con otros. Ella es la que despierta la capacidad de comprendernos, de entendernos. De manera que cuando se despierta esa fuerza, al pobre que se le despierta eso, pues es capaz de hablar y entenderse en todos los idiomas. El don de ¿cómo se llama? De lenguas, el don de lenguas. Eso es lo que le sucedió a los apóstoles de Jesús en el Pentecostés, ¿lo digo bien? En el Pentecostés, con esa llamarada de fuego sobre la cabeza, es eso mismo. Kundalini es la que da el don, no solo de lenguas, sino de profetizar y de muchas otras cosas, de entendernos, de comprendernos. Dentro de él reina la para dominante, la Sri Parameswari, la despertadora del conocimiento eterno. Bueno, ya lo hemos explicado antes, como Kundalini da todo el conocimiento y toda la sabiduría, pero instantáneamente, no poco a poco, sino de golpe. Ella es la Kala, omnipotente, Kala quiere decir pura, brillante, omnipotente, que es maravillosamente diestra en crear. Es fuego, es energía creadora. Y es más sutil que lo sutil. Es finísima, pero muy fuerte. Ella es el receptáculo de aquella corriente continua de ambrosía que fluye de la bienaventuranza eterna. Mediante su resplandor es que se ilumina la totalidad de este universo y este caldero, el caldero. El caldero es el cuerpo, el recipiente, el vaso, el cuerpo. Ella hace resplandecer el vaso. Ah, ya tenéis aquí el elixir de juventud, ya vais tomando nota. Fíjate, fíjate, aquí lo dice. Ella es el nadí, es el canal por donde tú absorbes o recoges toda la bienaventuranza del cosmos, del universo entero. Ella es el finísimo, como una telaraña, pero que te canaliza toda la bienaventuranza del universo entero, de todo lo eterno, a través del nadí de una telaraña, y te alcanza, y te sumerge, y te baña, y bueno, te hace pues entrar en lo espiritual, pero de golpe, catapultado. No sé si se entiende, esto es fuerte, pero yo siempre te voy recordando, realmente tú te sientes preparado para todo esto. Hay que ir preguntándoselo, Pero es que avui precisament s'està parlant de l'home celestial en el que ha sido sublime. Entonces, después de lo de esta mañana, pues esto es la continuación. Si lo que es, o sea, que lo que han estado por la mañana y por la tarde, ya está, ya pueden elevarse y volar. Ha sido la astrología. Sí, pero desde el punto de vista más totalitario, más esotérico. No, los chakras están relacionados con los siete planetas. Sí, siete chakras, siete planetas. Lo ha explicado también. Al meditar de esta manera en ella, Citrini, Kundalini, que brilla dentro del Mula Chakra, con el resplandor de 10 millones de soles, el hombre se convierte en señor de la palabra y en rey entre los hombres y en adepto en toda clase de erudición. El hombre se libera eternamente de toda enfermedad. ¿Ya? ¿Te vas apuntando todo esto? Y su espíritu íntimo se llena de gran contento, puramente dispuesto mediante sus palabras profundas y musicales. El hombre sirve al primero de los devas. El primero de los devas es el logos, es el creador, el primero de los devas. Te conviertes en un servidor del logos. Pero claro, para todo eso hay que estar preparado. Antes de llegar a todo lo que explico, tienes que empezar por aquí. Primero por aquí, El yama, niyama, pranayama, asana, pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. O sea, primero empieza por aquí, antes de llegar a todo esto que explico. Limpiar, purificar. Ahora estamos con Santosha. Estamos con el Santosha. Paciencia. Paciencia. Paciencia, Santosha, la dulce, tranquila paciencia. Santosha quiere decir que cuando te vas a dormir y te acuestas por la noche y tu conciencia está tranquila. No has hecho daño a nadie, no has molestado a nadie, no has herido, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con los gestos. Has sido completamente inofensivo durante todo el día. Y además, no has reaccionado, no has contestado. Y has transmitido esa paz interior a todo tu alrededor. Y cuando te acuestas, sigues en esa paz y en esa tranquilidad profunda. Y así es como se va purificando y limpiando los nadís. Esos nadís, mientras contengan el más mínimo grano de ego, de ignorancia, de deseo, el más mínimo granito de ambición, de orgullo, de envidia, el más mínimo granito, tienes un peligro muy grande, arrastras un peligro muy grande. Por eso te digo, empieza primero con el Raja Yoga, empieza primero por ahí y luego todo esto irá viniendo. La erudición, las palabras musicales, el hombre como servidor del primero de los Devas, qué hermoso todo esto. Hay otro loto ubicado dentro del Sushumna. Todos los lotos, todos los chakras tienen su raíz en el Sushumna, todos. En la base de los genitales, de un bello color vermellón, en sus 6 pétalos están las letras desde Va hasta Pundara, con el bindo sobreimpuesto del color brillante del relámpago. Es el chakra del que nos referíamos antes, sobre el cual no hablamos. Aquí este chakra lo sustituimos con el otro que está en el bazo. Está a la altura del bazo, en el aura. No es que, a ver, la raíz, el tallo de este chakra pasa por el bazo, pero la raíz está siempre en el Sushumna, en la médula espinal. Y ese chakra del bazo, Lidbetter, es donde sitúa la absorción del prana, la absorción de la energía solar. El prana se absorbe por este chakra y se transmuta, se transforma en los 6 colores, en las 6 clases de prana, que luego se distribuyen por toda el aura y a los otros chakras. A los otros chakras y en toda la aura. De manera que este chakra, pues lo vamos a saltar y pasamos al Manipura. Aquí lo tengo, el Manipura chakra. Encima de él, del chakra anterior, en la raíz del ombligo, está el loto brillante de 10 pétalos del color de nubes pesadamente cargadas de lluvia, o sea, un color grisáceo. Dentro de él están las letras da, fa, del color del loto azul, con el nada, el bindu encima de ellas. Medita allí en la región del fuego, de forma triangular y brillante como el sol naciente. Fuera de él están las marcas svástica y dentro el mismo vija, vaini. O sea, en el Manipura chakra, está el triángulo hacia arriba, lo contrario del otro, en el Manipura chakra. Aquí le da un color grisáceo. Lidbetter le da un color verdoso, color verde, con diferentes tonos, pero más bien matizado de verde. El chakra Manipura, decimos que es el fuego que sale, ese triángulo es signo de fuego. El fuego que está en este chakra es el de la digestión, la asimilación. Es el chakra responsable de asimilar, digerir la comida, el aparato, el funcionamiento de todo el aparato digestivo depende de este chakra. Cuanto más activo y más despierto está este chakra, más apetito, más dificultades para detenerse en el comer. Más gula, ay, ¿cuántos hay que sufren ese problema con el chakra Manipura? Descontrolado, abierto, deseando siempre estar lleno de comida, y cuando no tiene comida, pues está nervioso, angustiado, preocupado, porque se siente vacío. Ahí está, el exceso de despertar el Manipura, pues es la gula. En el Manipura también reside los impulsos instintivos, los instintos y los sentimientos egoístas. Sentimientos egoístas. Y ahí hablamos un poco del egoísmo. En ese chakra, claro, está todo lo que es asimilar y cargar de energía y dar, pues, está muy relacionado naturalmente con el egoísmo. Es la supervivencia. Es ese sentido, de ese instinto de supervivencia, es lo que está en ese chakra. Y cuanto más activo y más despierto está este chakra, pues más instinto de supervivencia y de tener, como diríamos, reservas. Tener reservas en el organismo por si pasa algo. Por si pasa algo, pues el organismo que tenga siempre sus reservas. Ese es el Manipura, instinto, puro instinto y sentimientos de supervivencia. Un color verde, de simpatía, afable, de naturaleza. Bueno, aquí pone cómo meditar en él. pero me lo salto. El anahata, a este, este quería llegar. El chakra anahata, el del corazón. Arriba de eso, en el corazón, está el loto encantador de color brillante de flor banduca. Es una flor de la India. Con las 12 letras, 12 pétalos, que empiezan con la K, de color vermellón. Ubicadas allí se le conoce por su nombre de anahata. Y se parece al árbol celestial de los deseos, que concede incluso más que el deseo. La región del Vayu, aire, Vayu, aire, bella y con tres ángulos que se parece al color del humo, está aquí. El color del humo, el grisáceo. Lidbetter le da el color sonrosado, le da un color sonrosado, amarillento, amarillo, sonrosado. Tiene 12 pétalos y ese chakra del anahata, del corazón, es el responsable de las emociones, no los sentimientos. Sentimientos, la diferencia que ponemos aquí entre sentimientos y emociones, sentimientos como compadecerse de sí mismo, egoístas. Emociones como para sentir lo que le sucede a los demás. Emociones como capacidad de identificarse, de sentir, apenarse o alegrarse con los demás. Normalmente es al revés. Las emociones es la parte y los sentimientos es como un poco más elevado, un poco más la elevación de las emociones. Normalmente, en general, lo digo por... Sí, porque bueno. Claro, las emociones son de todo tipo. Sí. Y en cambio los sentimientos sentía. Ya son sentimientos. Sí. Ya es una emoción un poquito más elevada. Yo tengo un sentimiento, por ejemplo, de generosidad, tengo un sentimiento de altruismo, tengo un sentimiento de... En cambio, puedo tener una emoción totalmente de sexual. Sí. La emoción, bueno, una cuestión de semántica. Lo digo para que... Sí. Sí, sí, sí, sí, pero la diferencia entre el chakra Manipura y el anahata está en eso. Que una cosa son sentimientos o emociones que nos hacen identificar y compartir con los demás y nos abrimos al corazón de los demás. En cambio el Manipura no, el Manipura es lo mío, me siento yo así, me pasa esto a mí, y es lo que a mí me sucede, ese es el Manipura. El ego, sí. El anahata no, anahata nos da capacidad de abrirnos a los demás. Sutra 23. Medita dentro de él sobre el pavana vieja, dulce y excelente, gris, como una masa de humo con cuatro brazos y sentado sobre un antílope. El pranava vieja es el mantra de este chakra. Y montado, espérate, sobre el antílope. El antílope es el símbolo de este chakra, es la fórmula para activarlo. El antílope, ¿qué representa? Pues el salto. Salto en el vacío. Salto en el vacío. Y esa es la cualidad del amor. El amor, la fe, la devoción nos hace saltar en el vacío para llegar y alcanzar a lo que amamos, a lo que estimamos, a lo que nos hace sentir amor. La fe te hace saltar en el vacío como un antílope. Ese salto, saltas pero no sabes dónde caerás ni si hay nada donde caer. Eso es el amor, eso es el amor. Te lleva, no sabes ni cómo has ido, ni cómo has llegado, ni por dónde has pasado. Pero has ido allí porque lo deseabas, porque lo amabas. Y fíjate que en la película de Indiana Jones... Alguien debía conocer esto, porque precisamente por el amor a su padre salta al vacío para coger el elixir para salvarlo. Ese es el símbolo de la fe, por eso del amor. Del amor. Hizo bien. En cambio, pues los que son de carácter de conocimiento, de intelectual, pues eso no, que quieren saber, a ver, ¿dónde pongo yo el pie? ¿Por dónde tengo que pasar yo exactamente? ¿Y qué hay allí detrás? Y quiero saberlo todo. Pero el chakra este anahata no, este chakra funciona con un salto. Sí. Y ya no te importa ni lo que pueda haber, ni lo que pueda pasar, ni nada. Vas allí, ya está. ¿Cómo has llegado? Pues he llegado, como sea. Y dentro de él, de este chakra, meditando en el interior del chakra Anahata, se llega a la morada de la misericordia, o sea, la compasión, el amor compasivo a los demás. El Señor Inmaculado, que es refulgente como el sol y cuyas dos manos efectúan los gestos de conceder dones y disipar los temores de los tres mundos. Eso se visualiza en el chakra Anahata al maestro. Al maestro radiante como un sol brillante de amor, de compasión hacia todos los seres. Y lo visualizas ahí en tu corazón. Aquí mora Kakini, que es de color amarillo, como el relámpago nuevo, regocijada y auspiciosa, de tres ojos y la benefactora de todos. Kakini, pues uno de los nombres de la Madre Divina, la podemos mal llamar Kundalini, Sitrini o de otros nombres, pero cuando la visualizamos aquí, pues se le pone el nombre de Kakini. Es la Madre Divina, la única que te puede conducir, llevar hasta el ideal, hasta tu amor, hasta tu causa, es el que te puede llevar a lo causal, al mundo de la realidad. Kakini, visualízala ahí en tu corazón. Al visualizar la Madre Divina en tu corazón, también lo que estás produciendo es que esa energía que se mueve por los chakras y por el sushumna de la columna vertebral, pues acuda ahí en el loto del corazón. Al meditar la Madre Divina en tu corazón, toda esa energía va ahí, al loto del corazón. Y sin darte cuenta tú, estás activando ese chakra. Estás despertando el chakra del corazón, casi sin darte cuenta. Y eso digo casi porque hay que ir haciéndolo despacio. Despacio y poco a poco en tus meditaciones diarias. Pero repito, estás preparado para despertar tanto amor, tanta compasión, tanta ternura, tanto cariño. Eres capaz de identificarte con el dolor del mundo y con la alegría del mundo también. ¿Eres capaz de eso? ¿Estás preparado? Eso es lo que te va a llevar el despertar del loto, del chakra Anahata, a identificarte con el sufrimiento de los millones de seres del mundo, con la necesidad del mundo y los que están a tu alrededor, sufrir con ellos y entregarte a ellos, servir al Creador, al Logos, por amor. Estás preparado para eso. La Shakti, cuyo cuerpo... Ella, la Kakini, ella lleva toda clase de ornamentos y en sus cuatro manos lleva el lazo y el cráneo y efectúa el signo de bendecir y el signo que disipa el temor. Su corazón se ablanda con la ingestión del néctar. O sea, el lazo y el cráneo, el principio y el fin. El despertar de ese chakra produce la muerte de muchos deseos del pasado y de muchas otras cosas, vicios, defectos, imperfecciones. El despertar del chakra Anahata también elimina restos de karma, vicios y defectos. El cráneo simboliza eso, la muerte de lo impuro, de lo imperfecto. El lazo es el principio y el cráneo el fin. Y el lazo, perdona, ¿no puede ser como el significado de lo infinito? También. De lo eterno. Peces, aquello de los peces. Sí. Y bueno, de hecho dice que lleva ornamentos, muchos otros ornamentos. La Madre Divina, como la vemos muchas veces representada, con cuatro brazos y en cada mano un ornamento. Efectúa el signo de bendecir y el signo de disipar el temor. Como diciendo, no te preocupes, todo va bien. Su corazón se ablanda con la ingestión del néctar, del elixir, del que estamos tratando hoy. El chakra este cuando recibe esa energía que asciende por la columna vertebral, se disipan todos los miedos, se toma confianza, se abre tu fe, tu amor, tu corazón, y ese néctar hace aflorar todo lo bueno que hay en ti, toda la bondad, todo el amor, se hace despertar en ese chakra. La Shakti, cuyo cuerpo tierno es semejante a 10 millones de destellos de relámpago, está en el pericarpio de este loto en forma de un triángulo. Dentro del triángulo está el Shivalinga, conocido con el nombre de Vana. Este linga es semejante al oro brillante, y en su corazón, en su cabeza, hay un orificio minúsculo como el de una gema. Él es la morada resplandeciente de Lakshmi, Lakshmi, la diosa del amor. O sea que el chakra, ahora, el chakra del Anahata, bueno, también es este triángulo, este es Anahata y el Shivalinga. El Shivalinga, como hemos explicado antes, con la Kundalini igual. Es lo mismo, pero este está invertido hacia lo material, hacia el deseo de las pasiones y de lo mundanal. En cambio, en el chakra Anahata, el Shivalinga está hacia arriba. O sea que despertar y activar el chakra Anahata impulsa igualmente la energía hacia arriba. Conduce la Kundalini hacia arriba. Sí, el chakra de abajo, ahora me sale el nombre. Muladhara. El Muladhara es negativo porque tenemos que despertarlo. Sí, no acabo de entenderlo. La pregunta es buena. No es que sea negativo ni positivo, no, es energía, es energía. Entonces, esa energía todo depende para que la usemos. Esa energía la podemos usar en el sexo o en malgastar energía en la vida, en abusar de dormir poco, trabajar demasiado, abusar de estar nervioso, abusar de violencia, agresividad. En eso se puede utilizar esa energía del Muladhara. Pero esa misma energía, en lugar de usarla mundanalmente, se puede canalizar hacia arriba. Canalizarla y elevarla hacia los chakras superiores. Y ese es el trabajo de que se trata aquí. Entonces, la meditación correcta empezaría no como he hecho yo por el Muladhara, sino desde el Anahata. Desde el Anahata chakra, o sea, empezaríamos por, no por despertar esa energía en el chakra inferior, sino en el corazón, y desde ahí, que es completo, ahí tenemos el Shivalinga, por donde esa energía la podemos impulsar hacia arriba, hacia los chakras superiores. La energía de Muladhara es roja, es energía rojo fuego, carmesí. Aquí en el libro pone carmesí. Esa energía carmesí pues puede servir para violencia, agresividad, sexo, impulsos, deseos. Pero esa misma energía canalizada por el Sushumna hacia arriba, hacia los chakras superiores, se transmuta, se transforma. Ahí está la alquimia. Ahí es donde entramos a hablar de alquimia. Esa es la alquimia. Los libros de alquimia la llaman mercurio. Ese es el mercurio de los sabios. El mercurio de los sabios es esa energía roja que al subir hacia arriba se transmuta en el mercurio de los sabios. Uno es el mercurio de la tierra, en los libros de alquimia lo llaman mercurio ordinario, vulgar. Mercurio ordinario, vulgar, en el Muladhara, pero cuando sube hacia arriba se transmuta en el mercurio de los sabios. Y ese color rojo, intenso, carmesí, se va transmutando y se transforma a medida que asciende hacia arriba en azul y en violeta. Y es el mismo, azul y violeta. Y en azul y violeta es donde activa la inteligencia, la memoria, el conocimiento, la comprensión. Es la misma energía. No he querido interrumpir hasta el final, pero sí. Creo que viene un poco al caso. En física hay que dicen que para recoger energía con un simple eje de hierro, lo envuelves con una espiral de cobre y abajo tú recibes. Y yo digo, fíjate qué sabio que es nuestro cuerpo. Tiene una central eléctrica ahí y ha hecho la similitud. Y es, pienso yo, que es ni más ni menos nuestra central eléctrica, nuestro recogimiento de energía del cosmos, que va a través de esa espiral que tú bien has hablado, que es bipolar, digamos, pero se queda neutra. Y hago esa similitud, no sé si sirve, pero algo hay, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando hablamos de energía, hablamos también de relación con los demás. Esta semana, no sé si visteis a alguien, El Hormiguero, a principios de semana, no recuerdo qué día, martes tal vez, El Hormiguero, ponieron, no sé si eran 15 o 20 diapasones, ¿sabes lo que es el diapasón? Sí. Y hace clac, clac, sobre el piano, para afinar el piano, sirve para afinar, clac, clac, clac, 20, sobre unos rodillos, uno encima del otro, todos uno encima del otro, y claro, los pusieron así, al azar, los pusieron en marcha, claro, todos iban distinto, todos iban distinto, de manera distinta, pero al poco de ponerlos todos, se iban poniendo todos igual, y en unos segundos todos los diapasones iban igual, exactamente al mismo ritmo, se habían afinado todos los diapasones se habían afinado completamente. ¿No lo visteis nadie? Uy, a mí me sorprendió, encontré un experimento extraordinario. Eso me dio esperanzas de que cuando hay una persona con sus chakras armonizados, pues ayuda a armonizar a otro. Y contagio siempre, en buen sentido. Ahora, imagínate pues que estás tú sentado en un lugar con tu diapasón, clac, clac, clac, clac, así. Y te entra alguien, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y te entra alguien, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Pero tú te mantienes en tu base firme, te mantienes en tu estabilidad, en tu equilibrio. Clac, clac. Y al poco esa persona que llega, también se pone, clac, clac, clac. Digo, mira, los diapasones. Pero hay que saber mantenerse en tu estabilidad, en tu equilibrio, en tu armonía interior. Y en los chakras sucede lo mismo. Si tú te mantienes estable, limpio, puro, con una conciencia abierta, todos los chakras harán como esos aparatitos. Todos se irán poniendo, todos los chakras se irán afinando como el piano. Fue un experimento bellísimo, me sorprendió mucho. Al ver cómo lo realizaban, muy interesante. O sea que todo es cuestión de afinar y limpiar. Música al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Había música al mismo tiempo? No, son los diapasones, únicamente ellos mismos se afinaron, se pusieron todos al mismo ritmo. Hubiera influido también el ritmo de la música. Sí. Bueno, ya resumiendo muy, ya termino. Es que antes has hablado del ASMI, has hecho dibujo, pero ¿qué representa? Que Lakshmi está en la... Venus. Es el chakra de Venus, claro. Lakshmi es Venus, Afrodita, que está en el corazón. Entonces, meditar en Venus, o Afrodita, o Lakshmi, llámale como quieras, en tu corazón. Es la diosa del amor. Y ponía que estaba asentada encima del Shivalinga. Sí. Brillante como 10 millones de soles. Brillante Lakshmi encima del Shivalinga. Y con su cabeza tapando la boca del Shushuma, el Brahma Dwara, Brahma Dwara, que es la boca divina. Y entonces, al activar, al despertar ese chakra, el Brahma Dwara, la puerta, se abre y esa energía asciende, se libera hacia arriba, en dirección a los chakras superiores. Y así, un resumiendo muy brevemente, luego tenemos el Visuddha Chakra, el Visuddha, que es el del cuello, que ese chakra de un color azulado, según Limbeter, un color azulado, ese es el que nos pone en contacto con el éter, con las vibraciones en el éter, el chakra Visuddha, es captar, percibir en el éter, y esto es posible. Eso es posible captar, y muchos de aquí lo hacemos, el captar en el éter, porque muchas veces estás al lado de una persona y te repulsa. Y dices, qué mal me siento con esa persona. Es ese chakra este. Las vibraciones de esa persona es que no puedo estar. Pero a veces en el trabajo o en cualquier sitio te encontrarás, mira, tienes que aguantar, pero no. Está en otra vibración. Las vibraciones del aura en el éter de esa persona que no te rechazan. Y en cambio hay otras, te la encuentras la primera vez y de seguida la abrazarías y dirías, oh, qué bien me siento contigo. Es este chakra. En algunas personas está más abierto y en otras menos. Es también el que nos hace disfrutar de la música. Porque los oídos, en un concierto, el otro día hablaban ayer de música, ¿no? En un concierto hay la música que se oye por el oído, pero en el mismo concierto hay la otra música que se oye por este chakra visuda. Y entonces los que tienen este chakra abierto flotan, se elevan, y los otros solamente oyen trompetas, violines y flautas, y dices, ¿pero eso qué? Pero es que hay el otro sonido que entra por aquí, del éter, el sonido que se produce en el éter. En un concierto de música, no sé si lo explicaron así, pero siempre hay las dos cosas, las trompetas, violines y flautas, y luego la otra música que es en el éter. Y se oye en este chakra. De esta manera una persona pues disfruta y se expande más en la música, se explaya y entiende y capta muchas más cosas que otra persona que no, solamente ñigo violín. Pero claro, el violín no solamente da notas físicas sino también etéreas, ¿eh? Y eso es lo que hace captar este chakra. Y luego está el Ajna Chakra, que es el de la clarividencia, y ese chakra se despertará en ti cuando entres en contacto con tu maestro, con el Mahatma. Cuando entres en contacto con tu Mahatma, inevitablemente se activa el chakra Anahata, que es la fuente de conexión con el maestro, el Anahata. Y mientras no se despierte ese chakra, pues tendrás que ir haciendo pues tu sendero probatorio, tu sendero de karma, de buen karma, de servicio, hasta que llegue ese momento en que entres en contacto con él. Por eso muchas veces decimos, ¿cómo puedo entrar en contacto? ¿Cómo puedo conocer a mi maestro? ¿Qué maestro tengo yo? ¿Qué tengo que estudiar? Pues de momento ves haciendo lo que tienes, porque lo único que te puede ayudar es el discernimiento que se va a despertar con el chakra Ajna. El chakra Ajna es el del discernimiento, la discriminación, el viveka, el discernimiento. Bueno, hay otros chakras, pero los vamos a dejar ahí. Eso nos alargaríamos mucho. Bueno, me he atrevido con un libro muy difícil. Lo que decíamos del néctar, el elixir de juventud. Ese elixir de juventud es esa energía que se mueve por los chakras, por el Sushumna. Esa energía es la que te da voluntad, fuerza de voluntad, anhelo de vivir. Es la que te da creatividad. Eso, la juventud se puede resumir en eso. No es una cuestión de años, sino que es una cuestión de sentirte útil, de sentirte con una mente clara, de sentirte anhelando la verdad, sentirte creativo y sentirte que tienes todavía fuerza de voluntad para dominarte, para controlarte, para superarte. Esa fuerza de voluntad es lo que hace rejuvenecer al ser humano. El ser humano envejece, lo contrario, envejece cuando pierde voluntad, creatividad, amor, romanticismo. Cuando se pierde todo esto es cuando nos hacemos viejos de verdad. Entonces todo el secreto está ahí, ¿eh? Y mientras haya fuerza de voluntad, mientras haya amor, mientras haya anhelo por conocer y aprender cosas, estas tres cosas, esa energía se va a mover por tus chakras se mantendrán abiertos y te sentirás joven. ¿Sí? ¿Lo he explicado bien? Muy bien. Perdón, una pregunta. Yo tengo entendido que hay 7, ¿no? No, hay más. Hay más. Son los 7 que estudiamos para no complicar la vida. Sí. Hay ese otro del que no hablábamos, que es hacia abajo. Hay otro, el debajo de Manipura, hay uno. El del bazo. No es el del bazo, no, entre el del bazo y el Manipura hay uno entre medio. Entre el bazo y el Manipura, uno entre medio. Y entre medio del Manipura y del Anahata hay otro. Y luego hay otro que está por encima del Agna. Hay otro. Sahasrara. No, Sahasrara está en la coronilla. Sí. Entre la coronilla y el tercer ojo hay otro. Y después hay otro que se llama Alta Mayor. Sí, hay muchísimos. Bueno, sí, hay muchos. La verdad es que sí, hay muchos. Es complejo, sí, es un tema muy complicado, muy científico. Me queda una pequeña posibilidad. Cuando tú dices la puerta de abajo, puede ser el hogar, la casa, porque después has hablado de otra puerta. Y digo, y esto se me ha despertado porque en árabe, dar es casa. Dar. En árabe, dialectal, en Marruecos, que puede ser una casualidad nada más. Pero te pregunto, si eso podría ser la casa. Sí, sí, sí. Bueno, la casa le llamamos el vaso. El vaso. El continente. El alambique. Ese chakra en la alquimia será el alambique. Más que la casa, el vaso, el alambique, el kali. Es donde se tiene que hacer el horno, hornear, el fuego, la mezcla, hervir hasta sacar el elixir, el néctar. Es el muladhara. El muladhara es el vaso. Es el kali. Es el alambique. El alambique es cuando veas algo de alquimia y ves el alambique. Ese es eso. Y el alambique luego tiene ese tubo, que es el que recoge, el que destila. El tubo del alambique es todo lo que hemos explicado del shushuma. Eso es el tubo de destilación. Pero el vaso del alambique es el muladhara. No sé si es lo mismo, pero es parecido. Agua, no, tierra. La muladhara es tierra. Tierra. Es tierra, aire. Aire es el chakra este Swadhisthana, el Manipura es aire. Espérate. Sí, agua. Este es. Tierra. No, el Manipura es agua. No, Manipura es. Aire es el del corazón. Éter es el del cuello. Sí. El corazón es éter. El corazón es fuego digestivo. Sí, el fuego es el Manipura. Manipura es fuego. El corazón es aire. Aire. Y el cuello es éter. ¿Y el agua? Y el agua es el Manipura. No, es el Swadhisthana. El Swadhisthana es agua. Sí. La tierra es el Muladhara. Y luego los otros son los otros, porque son 7 los elementos, son 7. El éter, el manas, es el sexto. El sexto elemento es el manas y el séptimo el yo, el ego, el yo superior. Fem un minut de silenci, dona temps. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, todo. Nada le falta, solo Dios basta. Teresa de Jesús. paz a todos los seres.